da la luz. El mundo está en niebla. Levanta la luz. Para proclamar la verdad, oh, oh. Y escuchen nuestra voz, las naciones, escuchen nuestra voz. Si somos la luz, tenemos que brillar, iglesia. La noche va a llegar, tenemos que luchar. Madre llorando, sus hijos muriendo, no hay donde correr. Por eso le pido hoy, hermano mío, que me unas a mí. Levanta la luz, levanta la luz. El mundo está en tiniebla. Levanta la luz. Destrucción a tu vida. Madre.